sabes la felicidad. Ven a que es puto país, gastón sin ser el liberal. En la calle no me escucha, la palma de la era y me pasé. En la calle no me escucha, la palma de la era y me pasé. Me voy a fumar. Oh, oh, oh, oh. Gobernar en la lista porque no le interesa. Así vayan de pasta controlando toda la mafia. Qué feliz sería fumar antes de María. Como lo que hacemos un pez, fuma fuya de lonche. Como lo que hacemos un pez, fuma fuya de lonche. Como lo que se coloquen, fuma fuya de lonche. Fuma, fuma, fuma.